¿qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás. Este es el número 98. Y ahí disculpen si de pronto los que se pusieron a escuchar el podcast desde que empezamos a grabar, pues de pronto como que tuvieron ahí un bajón con la canción que estábamos poniendo. La verdad es de que, digo, yo no soy muy bueno con el Mixler todavía, pero ahí le estamos echando ganas. Y pues bueno, la canción que escucharon antes de que empezara el podcast fue The Circle of Life, el círculo de la vida. Esta canción que sin duda es un abre de una manera muy emotiva una película que recordamos de hace 20 años, y ya pasaron 20 años del estreno del Rey León, esta película de Walt Disney que sin duda vino a dar ahora sí que el golpe decisivo a un momento grande en la animación. En animación a papel, ¿no? Tomando grandes efectos, aprovechando también los avances de la tecnología en ese entonces, el Rey León se convirtió en un clásico, pues podemos decir, no digo instantáneo porque eso no es café, pero sí en un clásico que de pronto chicos y grandes recuerdan, porque es una de las películas que está hermosamente dibujada, tiene una gran historia, aunque muchos dicen que fue un plagio de Kimba el León Blanco de Osamu Tezuka. Pero sigue siendo una película que es inolvidable, ¿no? Mucha gente aún recuerda momentos emotivos, divertidos, trágicos. Realmente El Rey León fue una de esas películas que realmente pues nos marcaron, ¿no? Y para esto, bueno, vamos a presentar aquí al staff, ¿no? Vamos a recordar nuestros medios de contacto. Nuestro Facebook es reset.tv. En Twitter es @resetmx y en Google Plus resetmx. Y bueno, vamos a saludar primero. Tenemos un invitado de lujo esta noche. Tenemos a uno de nuestros miembros más recientes que acaba de ingresar a resetmx, y es el abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? ¿Y qué te pareció el recordar al Rey León? Ya lo creo, yo la verdad, bueno, confieso que yo en ese entonces tenía 94, estaba por cumplir 15 años de edad, y la verdad de pronto ve esta historia que pues va tomando así que el personaje de Simba a su infancia, crecimiento y madurez, de pronto sí te quedas así como que en momentos te sientes identificado, ¿no? Por el personaje de Simba en algunos momentos. Y también tenemos aquí al buen Cristian, ¿qué tal? Buenas noches, ¿y qué te pareció esto de recordar al Rey León? A ver, dame un segundito, creo que tenemos aquí un problema, déjame ver. Sí, cierto, sorry. A ver, perdonen, aquí cometimos un error, Dios mío, bye, me equivoco como Trapson. Voy a volver a presentarlos, porque aquí de pronto no me fijé en mi micrófono. Échenme babas aquí todos. Pero bueno, vamos a presentarlos de nuevo. Primero que nada, nuestro invitado, abuelo Kraken, de paso regáñame y bueno, coméntame de nuevo lo del Rey León. Bueno, ¿qué te decía? Yo creo que a los que ya estamos algo grandecitos, digamos que somos los gamers viejos de la vieja escuela, pues nos tocó como pasados los 18 años esa película. Entonces nos hubiera gustado que esas películas, en especial Rey León, pues nos hubieran tocado en nuestra infancia, ¿no? Porque sí fue como un hito en la animación Rey León para Disney, sobre todo para Disney. Así es, y bueno, pues es nuestro invitado de lujo esta noche, y una disculpa, me metí la pata, créanmelo. Les digo que soy malo con el Mixler, si de por sí me hizo una travesura el Skype, que de pronto sonó cuando estábamos a media canción y de pronto me echó a perder todo el despaye. No. Bueno, vamos a seguir ahora con el buen Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Anda, buenas noches. Qué gusto que nos estén acompañando aquí en el Gran Cinemás. Como les decía, el Rey León ha marcado la vida de mucha gente. Creo que ha sido citado en Los Simpson y ha sido citado en miles de caricaturas y de películas. Esta gran cinta hace llorar casi a cualquiera. Y nada más acordarte de esa parte donde Mufasa se va y no, ya, hasta aquí porque no voy a llorar. Sí, no, definitivamente. ¿Cómo me recordaste eso? No, voy a llorar como cuando descompuse el otro podcast. Bueno, y finalmente tenemos aquí al buen Submarco. ¿Qué tal, Submarco? Buenas noches. Hola, buenas noches. Una de las más grandes películas de Disney, aunque siempre ha sido plagio, ¿no? Pero ya ellos pagarán las tortas después. Pero sí, una película que destruyó muchas infancias con aquella escena ahí, sí. De Mufasa. Dejé de ser niño cuando pasó eso. Yo creo que fue una... No, como Rotarán salvo Christian, todos somos una bola de rucos, ¿eh? No, eso no se sorprendan. Y ahí, bueno, ya al ratito llega el buen Omar. Ahí, por cierto, me andan diciendo que se escucha bajito. Voy a intentar mejorar mi sonido. A veces me escucho mejor, ahí ustedes me echan feedback, ¿va? Entonces, pues, ahí comentan que hay comparaciones. Ahí decide Starscream que el Rey León se compara con Otelo. Un momento, Otelo es de un hombre celoso, ¿no? Más bien con Hamlet. Con Hamlet de Shakespeare. Porque esa era más bien la idea, que el tío toma el reino que es su padre, y entonces el príncipe pues de pronto queda exiliado un tiempo, luego aparentemente había muerto, pero luego regresa, y bueno, el despapalle, ¿no? Entonces eso fue lo que más o menos se había tramado con lo de Hamlet y todo este choro. En fin, entonces, a ver, déjenme aquí... Déjame ver una cosa. Bueno, vamos a saludar a la gente que está ahorita pues en el... Perdón, ahora sí voy a tratar de ajustar un poco el audio. Bueno, muy bien. Vamos a saludar a la gente que está aquí en el chat esta noche, los que nos están acompañando. Ahí ya vi que el abuelo Kraken ya está saludando a la gente. Igual, pues ya tenemos ahí a Alex Wayne desde Perú. Muchos saludos. BitGeek, Futuro Hello, Goku, Miklantecuhtli, M. Medina, que está allá en Japón. Sorcerer Z, S. Submarco y Starscream. Bueno, pues ahí voy a... Bueno, pues ahí síganme mandando feedback si siguen teniendo problemas con el sonido. Yo que estoy tratando de ajustar lo más que puedo. Y sí me está dando algunas batallas el control. Pero ahí, bueno, ahí saludos a la Marta Higareda del futuro Hello, como siempre. Muy bien. Pues vamos empezando con las noticias. Ahora sí tenemos un buen de noticias. Fíjense que a pesar de que fue, ¿cómo se llama? Semana del E3, la semana pasada, obviamente. Hubo muchísimas noticias de cine, sobre todo trailers, muchos trailers. Y eso de que el cine no tiene nada que ver con el E3. ¡Mentira! Bueno, sí, hubo dos o tres noticias, pero las vamos a platicar un poco más adelante. La primera nota que tenemos este día fue de que el viernes pasado, ustedes saben que fue viernes 13, fue un día que pues nos hubiera hecho recordar a Jason Voorhees, sus múltiples asesinatos en Crystal Lake, y también hubo partido de la selección nacional que nos tuvo con más espantos que película de terror, pero bueno, lo importante es que ganaron ese día. Hoy fue un empate y bueno, pues eso es algo bueno, pero resulta que a las 10:31 de la mañana, los productores de otra saga de cintas de terror, ¿saben cuál? Halloween, vino a anunciar algo muy, muy, muy importante. Y voy a tratar de poner mi música de fondo porque sí, debe estar chido como que de pronto ahí sobreescribí un poco la música. A ver si me sale el truco. Si no, pues ahí ustedes dispensen. Nomás me ando peleando aquí con el sitio. El caso es de que ustedes saben que Halloween es una saga de películas ahí protagonizada por un asesino serial llamado Michael Myers. Como ustedes saben, Michael Myers era de esos, tenía ahí sus choros como de complejo de Edipo, y por ese complejo de Edipo ya andaba matando a medio mundo y persiguiendo a su hermana, ¿no? Y fue el titular de 10 películas, bueno, obviamente 8 en una serie clásica, y para celebrar la presencia de Michael Myers en el cine, voy a tratar de poner la música para que se oiga más padre esto, a ver si no me... Ahí estás, a ver si les pueden escuchar a ustedes... Pues se lanzó una colección de películas de Halloween. Esta colección que va a salir en el mes de, les de confirmo, va a salir en septiembre en los Estados Unidos. Va a tener un costo de $169 y va a tener Halloween 1 en su versión original, versión para la televisión por cable y una versión del 35 aniversario con el sonido monaural original que se vio en los cines. También Halloween 2, la versión original y la versión para la televisión por cable. Halloween 3, temporada de brujas que no tiene nada que ver con las historias de Michael Myers, por cierto. Es la única secuela de Halloween que no tiene a Michael Myers. Halloween 4, el regreso de Michael Myers. Ahí lo escribí mal, por cierto. Halloween 5, La Venganza de Michael Myers. Halloween 6, La Maldición de Michael Myers, con la versión original y el corte de los productores. Halloween H20 o H2O. Halloween La Resurrección. Rob Zombie's Halloween, la versión para el cine y la versión sin cortes. Rob Zombie's Halloween 2, versión para el cine, versión sin cortes. Un libro de 40 páginas escrito por Michael Gingold de Fangoria Magazine. Y cada una de las películas tiene su propio empaque con la imagen promocional del cine. Este paquete tiene nada más un costo de $170. Bueno, seguramente para muchos ya el precio los espantó más que Michael Myers. Pero para los que son fans de Michael Myers, esta colección puede ser imprescindible. Yo me pregunto algo, incluir la máscara. Estaría genial. Oh, eso sí estaría genial, aunque creo que no la incluye, ¿eh? Eso es lo que tengo entendido. Incluye, pues ahora sí que es todos estos discos, todos estos Blu-rays y también el librito que les comenté y un empaque original. Pero para aquellos que no tienen tanto dinero, pues se les va a salir una colección con una caja tipo vintage, así como si hubiera pasado 20 años en el closet de Michael Myers. Y va a tener las 10 películas y va a tener un costo de $130. Así que, pues ustedes... Si ustedes quieren seguir la carrera de asesinatos de este gran asesino serial, y claro, la película que no tiene nada que ver con él, pero que hizo a muchos asesinos seriales con las máscaras malditas, pues ahí está, ¿no? No sé qué ustedes opinen de esta colección, voy a poner para que se oigan ustedes. Es para que no duerman en un mes, más o menos. Sí. No, mira, a ver, aquí platíquenme ustedes, señores, adultos, mayores. Yo no vi. Lo dije bonito. No me digan nada. Yo no vi estas películas. Ninguna, absolutamente no he visto ninguna de Halloween. Que sí están así como para sacarte más de uno. Yo creo que tienes que ver la primera. La primera es la más importante, ¿eh? Porque es que la primera es la que te da todo sentido a todo lo que pasa después. Es que ahí es donde yo no entiendo, este asesino es de los pocos que no conozco y como que a mí en lo personal no me emociona, pero oye, la caja se ve bien bonita y todos los discos y el libro también se ve padrísimo. Pues mira, Michael Myers, la primera película que fue dirigida por John Carpenter por allá en 1978, si no me equivoco. En esta película que pues también trajo ahí el debut de una de las Scream Queens favoritas del mercado. Y aparte, obviamente, ve a Michael Myers cometer asesinatos de una manera así bastante cruenta, bastante natural. O sea, sin las exageraciones que después vendrían en sus siguientes películas o con Jason Voorhees o con obviamente con Freddy. Pues eran unas películas que tú sentías eso y un asesino serial que atacaba de una manera muy natural con cuchillos. O sea, sí habían sangrientas, sí eran violentas, sí te sacaban muchos sustos, pero no eran así como que de pronto decías tú, era como ver Psycho, pero de una manera más sangrienta, ¿no? Eso es el punto de la primera de Halloween. La segunda siguió más o menos la misma línea, aunque hubo algunas muertes que a mí se me hicieron absurdas, pero aún así tenía esos momentos de momentos sangrientos que decías tú, aquí esta secuela fue bastante buena. Ya de ahí en adelante, ya como que realmente ya son para los fans. Para abajo. Y obviamente la de Rob Zombie, pues Rob Zombie quiso hacer sus propias versiones, que pues ya son aceptadas casi como oficiales, pero... Ahora sí que yo lo diría, son para así realmente para aquellos que quieren ver una visión distinta de Halloween y que a veces no funciona, ¿no? No sé qué opinas de esto. Yo creo que sobre todo por la fanbase, ¿no? El fanbase va a ver la nueva película y no se emociona porque sabe el contexto de la historia de Mike Myers. Pero los otros, me parece que es un spin-off bastante aceptable. Yo fui a ver la primera película de Rob Zombie y traté de verla con la mente despejada. Y me pareció una buena película en general. Pero es que Halloween de Rob Zombie, ¿sí?, no es mala. De hecho, es un fan, una película hecha por un fan, nada más que con mucho presupuesto. Uh-huh. Es lo único. Sí, definitivamente. Y yo pienso que Halloween de Rob Zombie es mejor que la de Viernes 13 de Rob Zombie, por cierto. Sí, eso sí. Que esa sí se me hizo... Que se salió fuera de mucho del contexto de la idea de Viernes 13. El caso es de que pues ya tienen esta colección de películas y la verdad es de que están padres, ¿eh? Están padres por lo menos las primeras dos y ya las otras, pues ustedes ya dirán si son fans o no. Y Halloween 3, que pues sí, es la excepción a la regla porque esta película prácticamente fue hecha con un contexto sobre Halloween, pero nada que ver con Michael Myers. Pero también vale la pena, no sé, el libro que viene, digo, por uno de los mejores de Fangoria, que es de las mejores revistas, sí, de terror. Está muy buena esa cosa. Sí, ahí comenta Alex Wayne que Michael Myers se volvió malo porque lo que audicionó para Slipknot, esa banda de metal, así que todos usan máscaras, pero como no lo aceptaron, decidió matar gente, ¿no? O sea, asesino serial, ¿no? Yo voy a matar porque los odio a todos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y es como cuando le das un inicio traumático al monstruo, como que se echa a perder, y le dicen el buen Mick Dante Cutley. Bueno, pues es básicamente lo que quieras platicar. No sé si tengan algún otro comentario. No, vamos a la que sigue, que me va a hacer llorar. Sí, vamos a pasar a dos notas que salieron directito del... Bueno, primero una nota de Disney, antes de pasar a las notas de... A las dos notas que tuvimos de la E3, una corta y una medio larguita. Pero vamos a empezar primero con Disney. Como ustedes saben, hace 20 años se estrenó El Rey León, lo recordamos hace unos minutos. Y obviamente Walt Disney, como que... Pues ustedes saben que el paso de los años, Disney trató de sacarle más provecho a esta franquicia. Primero sacó una secuela que se llamó El Rey León 2, obviamente, que cuenta ya de los primeros años de Simba como rey, de que ya tiene una hija y de que esta hija se enamora del hijo de Scar... Y bueno, se arma todo un show. Se hace el rollo del Rey León, pero ahora mezclándolo con Romeo y Julieta, ¿no? Y luego después vino El Rey León 1 y medio, que es una precuela y película paralela, en la cual pues se contaba el Rey León desde el punto de vista de Timón y Pumba, ¿no? Este par de simpáticos personajes que hasta tuvieron su propia serie de televisión para ese entonces, del cual yo recuerdo un cameo de Simba y ese cameo se me hizo curado porque es en el Imperio Romano, entonces te das una idea de que está tan fuera de tiempo las historias del Rey León que te quedas, ¿what? Pero el caso es de que pues dos películas, una serie animada de Timón y Pumba, un spin-off completo, y resulta que Disney quiere seguir exprimiendo la lana de los pequeños que no conocen al Rey León, y obviamente de los papás que sí lo conocen, y anunciaron que va a haber una nueva serie animada que se llama El Guardián León o The Lion Guard, el cual va a ser orientado precisamente al público infantil, al más pequeñito, o sea que no esperen que vaya a ocurrir que a Simba le pase lo mismo que a Mufasa, esperemos que no. El caso es de que el protagonista va a ser Kion, que es el segundo hijo de Simba y hermano de la protagonista del Rey León 2, Kiara. Y vamos a ver cómo Kion pues le es encargada el cuidar el reino. Y crea una guardia, pues la cual pues se supone debía formar con leones, pero decide él formarlo con cuatro personajes muy simpáticos: un tejón mielero llamado Bunga, un guepardo confianzudo llamado Fuli, un hipopótamo ingenuo llamado Beste y una ibis con aires intelectuales llamado Ono. Y obviamente pues van a protegerlo de los peligros del reino. ¡Qué horrible! Así es, puros animales. ¡Escucha eso! ¡No! ¡Deténganlos, por favor! ¡No! Demasiada miel. Sí, y aparte pues vamos a ver cameos de otros personajes como Timón, Pumba, Rafiki, Mufasa, que seguramente pues ya saben cómo aparece Mufasa en estas películas, Zazu y obviamente Kiara, la hermana mayor de Kion, y obviamente tiene que aparecer el cuñado, ¿no? En todo caso, pues esta película se va a estrenar para el otoño del 2015, primero es película como una introducción en Disney Junior, y al año siguiente van a empezar a salir ya la serie en sí, para en el año 2016, tanto en Disney Junior como en Disney Channel, así que ahí se van a andar alternando, así que pues como dicen, si es chicle y pega, pues va a salir en los dos canales, ¿no? Entonces, ay, no sé, Disney, ¿qué estás haciendo? No destruyes nuestra adolescencia, por favor. Bueno, ya no sé qué tiene los demás. Ya con las dos que sacaron después de la del Rey León, la destruyeron y la pisotearon y la orinaron casi, pero ya esto ya es demasiado, ya. Ya, ¿para qué queremos películas de terror de Michael Myers? Ahí está Disney para destruirlo, ya. Ahí está. Sí, yo creo que muchos de nosotros, cuando Disney saca libre y empieza a contar sus planes, de pronto estamos así, ya agarramos la cobija, nos tapamos la cabeza y hasta nos ponemos la almohada para no oír, ¿verdad? Casi hasta podíamos poner la música de Michael Myers y se oiría muy padre, ¿no? No sé qué opinan los demás. Pues yo creo que es medio gacho, ¿no? Cuando comienzan a hacer los spin-offs, ¿no? Pero yo creo que ya es en base al dinero, ¿no? O sea, y comienzan a destruir sus propios personajes, que es horrible, ¿no? Cuando un personaje ya te dio tanto, te dio una fama, te levantó, porque recordemos que Disney, pues, venía de un bajón antes del Rey León, ahora que ya están arriba, como que quieren tirarse nuevamente, no entiendo. No, pues son cosas que uno no entiende. ¿Por qué no tratar de crear cosas originales? Dios mío, porque se tienen que poner como las compañías de videojuegos, porque se tiene que comportar como Electronic Arts. Sale caro imaginarse cosas nuevas. No, pues sí, es que está muy difícil, ¿no? Y luego aparte con la cultura que tienen allá que te prohíbe casi imaginar, pues peor tantito, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario que traigan por ahí? Pues suena aterrador, pero a ver qué sale. Suena más aterrador así que es. Halloween. Sí, sonó. La canción inicia cuando pones el DVD del Rey León. Casi, también casi. La ponen antes de conferencias de prensa. Sí. Ok. Muy bien. Bueno, ya así que pasamos de Michael Myers asesino serial a Disney asesino serial de infancias y adolescencias. Disney es lame. Lame. ¿Para qué les hacen caso? Bueno, por ahí está Starscream comentando de los mismos casos de cómo surgieron los asesinos seriales. Algún día vamos a platicar eso con más calma. Yo creo que tiene que haber un especial de asesinos seriales algún día. Sí. Espérense. Sí, y lo espérense, piden a gritos. Ya está planeado, tranquilo. Así es. Y vamos a pasarnos a la siguiente nota, que esta vino directito del E3, que estoy ahorita tratando de cargar. Bueno, el caso es de que ustedes saben que pues, se dio el E3 y hubo varias noticias alrededor de, obviamente, de nuevos juegos y nuevas generaciones de juegos. Y por un lado, Sega anunció al lado de Sony, bueno, por un lado nos mostró los primeros episodios, los primeros videos de Sonic Boom, su nueva serie animada que muchos están viendo con cierta cara de, con una cara de horror, de estás destruyendo mi infancia otra vez. Pero bueno, a Sega le encanta hacer eso. Y para demostrarlo, Sega y Sony Pictures Animation anunciaron un nuevo proyecto de Sonic, el cual va directo al cine y va a ser un proyecto que va a mezclar animación por computadora con live action. Y esto va a ser en colaboración con Mars Animation Planet CG, que es la compañía que es parte del grupo Sega Sammy, o sea, los dueños de Sonic. Y obviamente Sony Pictures Entertainment. El guion va a ser escrito por Evan Susser y Van Robichaux. Y será producida por Neil H. Moritz junto con Takeshi Ito y Mie Onishi, que pues hoy son de Sega, teniendo además a Toby Asher como productor ejecutivo, lo cual pues está buscando capturarles las primeras aventuras de Sonic y de tratar de andarse de obviamente de ver sus primeros enfrentamientos con el Dr. Eggman, el cual pues obviamente pues no, yo no quiero imaginármelo en forma live action, no sé. De pronto me hace pensar en Dennis Hopper intentando interpretar al Rey Koopa. Pero no sé, el caso es de que pues sí, vamos a ver ahí un Sonic animado por computadora, moviéndose a toda velocidad, evitando a sus enemigos, seguramente capturando anillos, salvando a sus amigos. Bueno, todo lo que hemos visto en los videojuegos de Sonic y pues que básicamente lo que buscan pues primero es traer a fanbase al cine y que ellos vean la película y obviamente traer a nuevas generaciones de fans que no solamente ven sus películas sino que tengan ganas de jugar sus videojuegos, ¿no? ¿Va a venir con pancita o va a venir mamey como en Sonic Boom? Y esa es una buena pregunta, porque el éxito está en eso, ahí veo el éxito. Sí, porque pues son dos, es que son, ahora sí que el Sonic gordito del Sonic del Sega Genesis es una generación de gamers y los gamers que se volvieron fans de Sonic desde los juegos del Dreamcast ya son otros gamers, ¿no? Que ya son, pues el Sonic es más alto, más esbelto y tiene una base de personajes mucho más grande, ¿no? Que hasta yo he visto que hasta tiene cómic en Archie Comics, ¿no? No sé qué opinan los demás al respecto. Oye, y hay... Sí. Una película, esto no me lo sé, pero hay una película de Mega Man. Mega Man, yo me acuerdo de una serie de televisión que hizo Hanna-Barbera y que destrozó a Mega Man por completo. Como lo destrozó casi como Capcom lo ha hecho últimamente, lo hizo en Marvel, en Street Fighter, Cross Tekken. A lo que me refiero pero... es, si tienes personajes que son más interesantes como Mega Man, que ha sido durante muchos años algo muy querido, ¿por qué te vas por Sonic? No termino de comprenderlo. Pues sí, porque pues básicamente, no sé, Mega Man tiene una buena trama que seguir, tienes robots que eliminar, o sea, como tipo anime japonés. Y es que Sonic todavía lo pelan, Sonic todavía tiene juegos, Mega Man está muerto, eso es un montón, así de fácil. Pero es que... Fácil, y ahí les va, fans de Mega Man, el único que le importa es su creador, a tal punto de que lo quiso hacer a sus ondas, no lo dejaron, se fue y su compañía está haciendo su Mega Man como él quiere. Si le funciona, hay que ver. Como el Mighty Number 9, ¿no? Así digo, es. Ya vimos a Sonic en Ralph el Demoledor, entonces ya como que venía casi anunciado, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso también garantiza que no va a aparecer en la secuela de Ralph el Demoledor si eso ocurre. ¿Va a salir Mario Bros? Que Sí, pues casi casi, ¿no? Y a ver si te, de una vez se traen a Mega Man, no sean gachos, ¿no? El caso es de que, pues sí, este proyecto ya está ahora sí que, pues poco a poco creándose, pero obviamente Sony Pictures le está diciendo, ¿sabes qué? Espérate, ponte en la fila porque hay varios personajes de PlayStation a los cuales ya tengo proyectos para películas, ¿no? Entonces, pues por cierto, te preguntaban si iba, se va a salir Sonic en Smash. Creo que sí lo confirmaron, ¿no es así? Sí, sí, sí, ya está. Sí. Más que confirmado desde el E3. Así es. Y no sé si tengan ahí algún otro comentario. También suena aterrador, pero pues a ver qué sale. No es fácil, no es fácil ver a nuestros personajes favoritos al lado de humanos. Todas las noticias de hoy son de terror, casi casi, todas. Mi imaginación llega a un tipo vestido como Sonic, un gordo, así sin rasurarse, y hasta ahí llego. Así es. Bueno, pues ni hablar. Vamos a pasarnos ahora a lo que yo llamo una lluvia de trailers. Y es que esta semana nos llegaron al sitio un buen de trailers, y de los cuales puedo destacar que llegaron 8, ¿no? Primero nos llegó el trailer de Ratchet & Clank, que este proyecto de Sony Pictures, precisamente basado en la franquicia que se volvió popular en el PlayStation 2 y el PlayStation 3, y que nos va a contar el origen de Ratchet, el personaje principal de este juego, que el cual pues es... Ahora sí que es fan de un superhéroe espacial, el cual pues de pronto le da cachetada así como diciendo, ah, pues sí, qué bueno que eres mi fan, hasta luego, ¿no? Y vamos viendo cómo este personaje, Ratchet, va creciendo hasta convertirse en el héroe que vimos en los videojuegos, y obviamente con su eterno aliado, el robotito Clank, el cual pues bueno, siempre va a ser ahí el compañero indispensable en sus aventuras, ¿no? Este tráiler, pues es de una, esta película se proyecta que va a llegar el próximo año. Ya saben que ahorita Sony Pictures ya está empezando a tomar más en serio su rol de hacer películas animadas. Aunque, pues bueno, algunos han sido éxitos, otros han sido como que... pero ahí la lleva, ¿eh? Por otro lado, tenemos un tráiler que yo creo que a muchos sí les causó risa en la semana, que fue el de Una Pareja de Idiotas 2. Es la secuela de esta película que hicieron Jeff Daniels y Jim Carrey hace más de 20 años. Y regresan ahora sí que la pareja de Lloyd y Harry... nuevamente a hacer idiotez y media, y pues obviamente ahí tratando de investigar quién es la hija de Harry, y de la cual Lloyd se enamora perdidamente, ¿no? Entonces ahí están, pues, una historia bastante absurda, y a mí la verdad es que este tráiler sí me llamó mucho la atención. Esta película se anda estrenando en noviembre, y se ve bastante interesante. Y hubo dos producciones de DreamWorks. La primera, la de Los Pingüinos de Madagascar, que ya llega, que va a llegar al cine por ahí de Halloween, octubre, noviembre, y que es la primera película animada, pues basada en la serie que salió en Nickelodeon hace algunos años, y que pues obviamente esta serie es un spin-off de la serie de Madagascar, en la cual vemos a los famosos pingüinos pues entrar a una misión pues para evitar que un ser malvado tome el mundo. Ya saben que los pingüinos son maestros del espionaje y son bien coordinados, están bien locos esos personajes, pero ahí la llevan, ¿no? El otro proyecto es Home, que va a salir en marzo del 2015, y que es una película que nos cuenta de un extraterrestre y una niña que de pronto pues empiezan a tener un largo viaje alrededor del mundo a través de un automóvil que es modificado por el extraterrestre para que viaje más rápido, y que se ve interesante. Ya habíamos visto un corto basado en esta película antes de la película de Mr. Peabody Sherman. Se ve bastante interesante. Aquí va a contar con las voces en inglés obviamente de Jim Parsons, el actor de The Big Bang Theory, y de la cantante Rihanna, ¿no? Entonces, pues, por lo menos va a haber mucho fanservice en el oído para los norteamericanos. Ya saben que en México no llegan, nos lo van a echar a perder, ¿no? Esperemos que no. Ojalá que las actores de doblaje lo hagan bien y metan sus star talents. ¿No voy a escuchar a Rihanna? Me va a romper el... Si vas a escuchar unas canciones... Por primera vez voy a decir que si meten star talent salvarán esa película. Pues ojalá sean una buena cantante. Ah, pero menos, ya Rihanna, porque... cualquiera le gana. Digo, pongan a Luismi y ya le ganaron. O a Ben Affleck, ¿no? Ahí van a decir, no, pongan a Luismi, lo apuesto. A ver, mínimo unas 10 veces. Muy bien. Por otro lado, pues también tenemos el tercer tráiler, de The Box Trolls, esta película de los creadores de Paranorman y de Coraline, que se llama el estudio Laika, que la verdad es que para mí es una de las grandes candidatas a disputar el Oscar a Mejor Cinta Animada. Se ve que es una historia que tiene buena base, buenas voces, ahí va, en inglés va a estar Ben Kingsley, va a estar también esta Elle Fanning, y los personajes se ven bastante bonitos. Obviamente los Vox Trolls son unos monstruos, pero lo que se ve de los méritos de esta película es que todo está hecho a mano. Entonces yo pienso que esta película de motion caption de The Vox Trolls va a ser, no es motion caption, perdón, animación stop motion, va a ser una, va a ser un hitazo. Por otro lado, también nos llegó el tráiler. Sí, te iba a comentar de esa, no sé, la animación está padrísima, se ve de mucha calidad, se ve muy bien, pero el humor se me hace demasiado simple para la calidad de animación que están presentando. No sé si soy yo que ando de Superman Mercs, pero eso me pareció en el tráiler, no sé. Es que buscaron un estudio muy, que reluce mucho en cuanto a animación para una historia que se ve algo floja, la verdad. Así es, así es. Pero vamos a ver, yo digo que yo espero el resultado final y yo siento que Vox Trolls puede ser la película que nos puede dar la sorpresa y ganar el Oscar a Mejor Cinta Animada. Además, en un año en donde yo creo que la única que podría ganarlo con casi sin discusión sería DreamWorks, ¿no? Con Cómo Entrenar a tu Dragón 2, que se va a estrenar el próximo fin y que han dado muy buenas críticas de la cinta. Pero pues vamos a ver, el otro candidato para mí es El Libro de la Vida, esta producción mexicoamericana que se ve bastante bonita y con una animación que te quedas tú, wow, ¿no? Por otro lado, tenemos ya para el público un poco más adulto, tenemos Sin City, A Dame to Kill For, que yo cuando vi el trailer sí me quedé, wow, o sea, va a llegar Sin City. Va a llegar por allá en agosto y realmente me está gustando cómo están planteándolo, por lo menos en el tráiler, lo que van a mostrar, como mantener esa esencia de que estás dentro de un cómic, de ver cómo se ve esa transición como de viñetas blanco y negro, la con esos única, tonos de color inesperados. La única película basada y que respete el cómic en todo. Híjole, se ve buenísimo. Mm. No, pues oye, muévele tantito al cómic si se te va el guionista, es Frank Miller. Además, pues sí, la dirección de Robert Rodriguez. No, yo me pregunto, y esa película, ¿qué tanto olerá alcohol? Esa película está buena como para tomársela con un buen whisky en la mano, ¿no? La vida en 4DX, a ver qué. Uf. A sentir cómo te salpica la sangre en la cara, ¿no? ¿No? Luego, y también tuvimos ahí dos trailers que dieron mucho de qué hablar. El primero fue el de Cantinflas, esta producción mexicana que pues destaca por, bueno, ahí por el, por, bueno, yo lo vi y me gustó la forma en que se representa ya Mario Moreno, aunque muchos les desagrade la idea de que sea el actor Oscar Jainada, un español, quien haga el papel de un mexicano, ¿no? Y sobre todo de alguien que pues viene de un, de los, de, vamos a decir, de las clases populares y que se volvió famoso pues por pasar ahí por los sketches de comedia y todo esto. Pero el tráiler parece que nos maneja una, pues el contexto de lo que realmente queríamos ver de Cantinflas, una historia que pues nos viera a este personaje que fuera gracioso, que ver a Mario Moreno dentro y fuera de la cámara. Y entonces a mí me llama la atención a ver si esta película que llega en septiembre llega a completarnos de nuestro agrado. Y el último tráiler que nos llegó fue el de Birdman, pero no, obviamente no. Lamento decirle que no es este, pero se ve buenísimo, se ve padrísimo. Sí, el tráiler me gustó, esta película que va a ser, que es dirigida por Alejandro González Iñárritu y que tiene a Michael Keaton, el buen Batman de los 90s, interpretando a un actor que se clava tanto con su personaje que pues de pronto quiere revivir sus glorias haciendo una obra en Broadway, pero se ve que es una historia que va a estar delirante, ¿no? O sea, es una historia que va a tener muchos trasfondos psicológicos, psiquiátricos, está bien loca la historia. Y a mí la forma en que, lo que me gustó de este tráiler fue cómo usaron la canción de Crazy de Nars Barkley. No, tiene esa peli, tiene esa canción, se trata de un superhéroe y de los delirios del actor por creerse o por sentirse tan apegado con el superhéroe. No, se ve increíble, de verdad. Sí, o sea, la verdad es de que yo pienso que González Iñárritu, yo creo que sí va a pelear por un Oscar con esta película, pero falta ver el resultado final, que eso es lo que nos preocupa. Lo bueno es de que su trailer no revela tanta información y sí nos deja con mucho hype. A mí sí me dejó con hype. A mí no me gustó el traje, pero bueno. Pero es que no es tanto el superhéroe. Aquí sí, sí es cierto que de pronto sí se ve como que, como que hice una película en algún momento, se ven criaturas así fantásticas y todo esto, pero acá el despapay es el actor que interpreta al, al superhéroe, no tanto el superhéroe, y eso es lo que parece que vamos a ver en esta historia de Birdman, ¿no? Seguramente alguien que en la vida real puede haber dicho, un actor que se clavó tanto con Superman o con Batman, que terminó este casi matándose por intentar serlo, y ya, ¿no? Cambiarle, ¿no? Agarrar una dinámica de los superhéroes, que ahorita estamos hasta el gorro algunos de tanto superhéroe en el cine, y agarrarlo y cambiarle el modo, cambiarle la historia, y mostrarte una forma diferente de ver este tipo de actores, está, está genial. Así es. La verdad es que nos llovieron muchos, pero muchos trailers, y ahí los tenemos todos en el sitio. Fueron ahora sí que 10 trailers más o menos, y aún nos siguen llegando más. De hecho, hoy nos llegaron dos nuevos, pues los vamos a platicar la próxima semana. Si no, no vamos a platicar de lo que, nos, lo que tenemos aparte en este podcast. En todo caso, pues ahí están. Son muchas opciones que nos van a andar llegando al cine entre finales de este año y el 2015. Y la verdad es que qué padre que nos llegue tanto que ver, ¿no? Así que no sé si tengan algún comentario adicional de estos trailers. No. Más cine, queremos más. Sí, sí, ojalá, ¿no? Y la verdad es que nos... Sí, yo pienso que para mí todos estos trailers que llegaron en la semana vinieron a compensar lo, las carencias que tuvo el E3 para mí, ¿no? Pero pues bueno, no las voy a platicar. Las frustraciones de Traps. Así es. Pero bueno, acá el negocio es el cine y la verdad es que salimos muy contentos esta semana. Y pues con esto cerramos nuestra sección de noticias y vamos a empezar a platicar de películas, que es a lo que venimos. Y primero que nada, pues bueno, aquí trajimos al buen Kraken a que nos platicara una película que vio la semana pasada y que se llama Livide, Herencia Maldita, o es Livide. Es Livide. Bueno, se pronuncia Livide. Creo que Livide, así tal cual en francés. O sea, y es de Livide, Livide o Pálido. Exactamente, y pues platícanos un poco más de esta película, ¿qué te pareció y cómo está? Pues mira, yo la vi sin muchas aspiraciones, porque lamentablemente las películas que suelen meter de relleno, pues no son nada buenas, ¿no? O por decirlo menos, ¿no? Y lamentablemente, como quedan encasilladas en películas de relleno, también la gente se acostumbra a no ir a las películas de relleno. Entonces tú vas al cine y lo primero que ves al entrar la sala es la sala vacía, ¿no? O a lo mejor 5 o 10 personas máximo para una sala de, ¿qué te gustan? De 100, 150 personas. Entonces a mí sí me entristeció porque después de verla dije, pues, no, o sea, realmente la película tiene clase, tiene un estilo completamente novedoso dentro de las películas de terror, pero a diferencia de la clásica película churro de terror, esta no está encasillada dentro del terror. Yo creía que la película no debía haber sido clasificada como cine de terror tal cual, porque cuando vas a ver una película de terror lo que quieres es que te espanten, ¿no? Que salgas de ahí de nervios, o sea, y que digas, bueno, la película fue muy buena, ¿no? Porque simplemente me despertó esas sensaciones. En este caso, Livide no es una película que te despierte miedo. Sí hay algunas escenas, sobre todo de... No sé si podría yo denominarlo vampirismo, porque no sé si es vampirismo tal cual o si es simplemente una demostración de pues de violencia que termina con mucha sangre, ¿no? Hay sí una cierta cantidad de fenómenos paranormales, como por ejemplo objetos que se mueven solos, fuegos que no, o sea, que no tienen una procedencia natural, o el caso de esta muchacha, de la segunda actriz, que es Chloe Mark, así se llama, que es la que es realiza el personaje de la chica que está puesta como si fuera un maniquí. No sé si la ubican. Entonces, su actuación fue realmente formidable. El mismo caso para la primera actriz, que es Chloe Colut. también muy muy buen trabajo. Este es una chica que tiene, pues entre las características de del personaje es que tiene una condición que se denomina heterocromía iridis, que es cuando tienes un ojo de un color y otro de otro. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta dentro de la película, porque al final es como una clave. Y todo esto se va desarrollando rápidamente y se va degenerando a tal grado que al final termina en una especie de transición de almas, ajá, donde este personaje, que es el maniquí, obtiene el cuerpo de la otra chica y la otra chica obtiene el cuerpo del maniquí. Entonces sí es como que wow, ¿no? O sea, porque sí te vas de un asunto que es como que rayan el vampirismo, pero no es vampirismo tal cual. También te saca este otro personaje, que es la abuela que está acostada en la cama, que al final parece ser más bien como una especie de, no sé si vampira o bruja o una mezcla de los dos. Hay asesinatos dentro de la película y hay algo de gore también, pero no es como para encasillarla dentro del género, y tampoco se puede encasillar dentro del género de dentro del género de terror y dentro del gore. No sé si tengan algún comentario por ahí. ¡Ah, qué miedo! No manches, oye, se escucha buenísima. La película es bastante buena. Yo diría que no es una película como para darle un Oscar, pero acostumbrados al tipo de terror que se desarrolla en las películas de relleno, ¿no? Que no tienen como que mucho éxito y los meten en horarios que donde no caben otras películas, porque no sería como muy comerciable meter un estreno a las que te gustan, a las 10 de la mañana. Pues lo mejor es meter como películas de relleno en esos horarios. Y lamentablemente así le fue a Libide. No sé por qué, yo creo que fue un error de marketing, porque la verdad es una película que no es de terror, que es más bien como de una fantasía oscura, que sí tiene muertes, que sí tiene sangre, que sí tiene fenómenos paranormales, pero que no te causa esa sensación de miedo. Por lo menos a mí no me lo causa. Y es que esa es una parte muy interesante, el hecho de que no te marque una tendencia así de ¡ay! Mil chorros de sangre, hay mil asesinatos, o es este tipo de miedo de bu, sino es algo más psicológico, es algo más que te va metiendo en una historia. Pero eso creo que es bastante interesante. Es que eso que tú mencionas es el cine de terror que estamos acostumbrados como cine comercial, el ajá, típico gore a más no poder. Es un cine muy americano, no me gusta decirlo así, pero sí, es muy simple, es muy de, ay, sí, te voy a asustar con un scream, o mucho gore. Digo, pues, ok, si quieren ver gore, hay películas mucho más, así de fácil. Saw no le llega a los talones a películas que en realidad son gore. Saw es una tontería. Y algo que quiero agregar a lo que estaba aquí diciendo era que es francesa la película. De hecho, los directores son Julien Maury y Alexandre Bustillo. Yo ya lo conozco un poco sus trabajos. De hecho, recuerdo Inside en el 2007. Salió, la vi creo que en 2008, 2009, por ahí. Muy buenas películas. Yo lo comentaba por el chat interno. Es un poco más cine de arte mezclado con terror y con otros estilos. Muy al... bueno, al estilo que viene en el terror y en el todas estas ondas de otros países, no nada más como el que conocemos. A mí me recordó, digo, mucho en el que... un trabajo que yo creo que todos conocemos, que se llama La Invención de Cronos, o Cronos simplemente, Guillermo del Toro, que como ustedes saben, pues no es precisamente una película de terror, pero tiene esos toques, ¿no? Como que oscuros, ¿no? Y que te van llevando hasta un final que dices wow. Uh-huh. Y bueno, de hecho, el nombre que se le está denominando a este tipo de cintas es el de horror, que es la nueva ola de cine francés en el ámbito terror fantástico. Ah, pues entonces sí nos recomiendan que veamos esta película si de pronto se nos atraviesa en el cine, ¿no es así? Yo creo que sí. pero vayan con la mente abierta, ¿no? No vayan esperando un estereotipo, porque no lo van a encontrar. Uh-huh. Tal vez durante los primeros, que serán 20 minutos de la cinta, sí se encuentra un poco estereotipado, pero es para ir acercando al auditorio a un tema, pero ya después es tan sorpresivo todo lo demás que wow, te muy bien. ¿Qué onda? Pues entonces les dejamos entonces esta recomendación de esta película Leave It, Herencia Maldita, la cual pues obviamente pues ahorita está circulando en algunas salas de México, y pues tengan paciencia si no les ha llegado a su ciudad, y si está en su ciudad pues y tienen ganas de verla, pues háganlo pronto, porque pues estas películas son de las que corren y se van, ¿no? No sé, ¿hay un comentario final, algún otro comentario final, muchachos? Yo digo que sí, que vayan a verla, cómprense sus palomitas y tranquilos. Yo sé que lo van a pasar muy bien. Yo toda la película, llegué, me senté, se acabó y me fui. Y ves que hay películas de terror donde realmente no sucede así de rápido, no sientes que se va la película y te quedas de wow, ¿no? Como por ejemplo películas de los X-Men, la última película es de vas, te sientas. Sí. Y cuando ya te diste cuenta, ya se acabó la película. Y estás súper emocionado y estás wow. O sea, ¿no? Yo creo que pasa lo mismo con esta película. Muy bien. Se van bueno, a sentir vamos muy a bien. Platicar bien, de otra película. Vamos a cambiar radicalmente de giro. Y bueno, el buen Marco nos va a platicar de una película mexicana que se estrenó el fin de semana pasado y que se llama I Hate Love, Odio el Amor. La cual, pues, así que yo cuando vi el tráiler pensé, ¿esta es una película bilingüe o qué? Pero bueno, Marco nos va a explicar un poco más. ¿Qué tal estuvo? Pues, verán, nos tocó ir a la función de prensa. Agradecemos a Mónica Romero las facilidades y a Videocine. También nos proporcionaron material para la realización de la reseña. Y pues la película, su trama es así. Son unos amigos, los clásicos amiguitos adolescentes de escuela que se van de viaje y demás y toda la cosa. Ellos son, se les conoce más por su apodo. Uno es Robo, otro le dicen Cobra y el otro se llama Caca. Así literalmente, no es invención mía. Pero bueno, sus vidas cambian radicalmente luego de un evento por el que atraviesan y en el que Robo pierde por completo el oído. Ya tiempo después de ese evento intentan llevar sus vidas con normalidad y salir bien de la escuela, que esta es la parte donde se empieza a entremezclar el idioma inglés. Ellos están atravesando por lo que es la enseñanza del idioma inglés, y pues en ocasiones sí la película pudiera prestarse como para un comercial de escuela en línea, pero pues ya es por las carencias de los alumnos en cuanto a llevar el idioma así a la perfección. Pero seguido de esto, a la par de lo que están viviendo ellos, otra chica de nombre I está a punto de llegar a la Ciudad de México. Su padre está a punto de contraer matrimonio con la madre de Cobra, y pues ya Cobra pues ya estaba ilusionado por la llegada de I, porque pues ya está más que emocional, está enamorado de ella y él quiere todo con ella. Pero lo que no se espera es que Robo, con sus encantos de galán sin sentido del oído, es de que le iba a dar vuelta. Las cosas son así de que Robo, cada vez que tiene un encuentro cercano con I, empieza a tener una sensación en los oídos, como que comienzan a destellarle, a tener así vibraciones, y siente él que si tiene más encuentros con ella, esto va a mejorar su condición. Pero pues ya el triángulo amoroso llega a la zona de tensión cuando empiezan a chocar entre todos los personajes. Aquí también tenemos a un personaje que se llama Jenny, que es interpretado por Mariana Moro, y que también le da cierto sentido a la película, pero como que entremezcla lo que es el idioma español con el inglés. La película tiene un 70% de idioma inglés, derivado de las carencias que tienen los personajes para hablarlo, y entre que el personaje de Eve también tiene que llevar a fuerzas el idioma inglés, porque no domina nada del español. Ya aquí todo se cierra entre todos los personajes, ya para dar el cierre a esta película. Está más que nada dirigida, diría yo, en parte al público juvenil, pero estoy un poco dudoso en cuanto a la trama, porque sí está un poco inclinado a lo telenovelesco, y también es dramática, pero también suelta muchas escenas así como chistosones. Así está saliendo una escena seria y la matan con un chiste. Y se la llevan así, se la están llevando así. La película es producida por Tigre Pictures, distribuida por Videocine, es dirigida por Humberto Hinojosa Oscaliz, que también lleva el guión, parte del guión. Ups, el elenco es Cristian Vázquez, Dayan Rosé, Rodrigo Azuela, Diego Castaño y Mariana Moro. Las actuaciones van regulares, pero es comprensible porque los actores son bastante jóvenes, y a pesar de que sí traen algo de experiencia en otros proyectos, sí, a veces levantan, a veces bajan, pero pues la película muy bien, está muy bien. Regular. Entonces tú consideras que esta película pues está, pues como tú dices, regular, ¿no? En muy bien. Sí. Sí, hay una parte de esta otra cosa que se me estaba pasando, que es en cuanto a los giros argumentales, como que no supieron darle el giro adecuado a determinadas escenas y terminan metiendo así algo que se ve sumamente obvio, y pues ya, así se van por ese camino en vez de darle una curva argumental que nos haga sentir que... Y aparte pues así de que el detalle de que la película literalmente está en dos idiomas, ¿no? Porque en ratos estás viendo a los chavos hablar en español, luego después a veces sí. a los americanos hablar en inglés, de pronto todos interactúan y hablan en el idioma que se les antoja, ¿no? Sí, sí. Sí, hay una parte, bueno, como les mencionaba, 70% es en idioma inglés, el otro 30% es en español. Pero pues igual sí hay momentos en los que dices estoy viendo rápido o algo así de pollo, chicken, yes, chicken, oh, I got it. Sí, no hay unas escenas así que se van sobre eso, no quiero decir el eso por el, no, pues. Porque se presta éxito. Era lo que no quería decir. Gracias. En todo caso, pues como comentas, pues sí, esta película, pues yo creo que pues película romántica, bilingüe y sí, romántica, bilingüe, no los va a sorprender. Mucho. Pues sí está para llevar a la pareja a ver la película, o por lo menos a menos que la pareja sea de intercambio. Ahora sí que quedaría bajo su propio riesgo. Sí, está regular, zona, no está del todo mala, pero digamos que va en específico dirigido al público juvenil, o pudiera ser al público más adulto mayor, sin decirle la verdad, pero sí está ligerona. No, así las curvas argumentales. Muy bien, no, pues esta película pues la dejamos como una opción, por si de pronto no tuvieron otra película que ver, o si de pronto les dio curiosidad, ¿no? Obviamente no les decimos que no la vean, obviamente les dejamos la opción. Ajá. Igual nuevamente el agradecimiento a Mónica Romero, que nos llevó a la... Bueno, pues hay muchas gracias a Videocine. Y pues bueno, no abandones el micrófono, Marco, nomás súbele tantito al volumen. Porque sí, ahí se llama hace rato, pero creo que ya mejoró el sonido. Y vamos a pasarnos a la tercera reseña de esta noche. La cual nuevamente está en manos de Marco, que es la película de Pueblo Chico, Pistola Grande. Esta película de Seth MacFarlane, que se vendió en Estados Unidos como One Million Ways to Die in the West, o Un Millón de Maneras de Morir en el Oeste. No sé por qué no le pusieron ese título, sería chido. Yo creo que a lo mejor dijeron, no quiero gastar tanta tinta o algo así. Y de pronto se fueron directo al albur, ¿no? En todo caso, no sabemos cuáles son los parámetros para decidir ese título. Pero ahora sí, Marco, emocionate, por favor. Ah, sí. Sí, sí, fue. Mira, una... nada más. Ajá, a ver, sí. Abogado tantito del diablo de los que traducen aquí, se fue idea de él, hizo varios chistes en su cuenta de Twitter e incluso okay, entonces fue idea de la Farla. Así. Haciendo alusión al título, o sea, no fue tanto de bueno. Sí. No, los tribunales hubieran puesto alguna tontería, pero bueno, Marco, pues bueno, me habría sonado más a comedia que juega con el doble sentido. Pues así es, dale. Pasemos a la reseña. Bueno, pues acá tenemos a Seth MacFarlane que nos presenta su nuevo trabajo para cine, su segunda película, ya después de haber pasado por Ted. Y pues en esta película Seth MacFarlane no solo dirige, también interpreta y también está participando dentro del guión. Interpreta a uno de los peores criadores de ovejas de la región, que se llama, se me fue su nombre, se llama Albert Stark. Entonces, este criador de ovejas, luego de haber atravesado una situación complicada en un duelo de pistolas, en el que, aparte de que se acobardó, tuvo que irse por una salida fácil, cosa que no impresionó para nada a su novia, interpretada por Amanda Seyfried, la cosa fue de que, en base a eso, le aplicaron la de, que ya daban por terminada la relación, pero con un término que a cualquiera de nosotros o a cualquiera de ustedes les pudieron haber aplicado en el pasado. Pero bueno, ya seguido de ahí, pues este personaje se tira a la depresión y todo, y pues ya luego de haber llegado a una resolución en cuanto a su vida en este poblado, pues aparece una mujer. Esta mujer es interpretada por Charlize Theron, de nombre Ana. Bueno, no, bueno, se llama Ana en la película, pero es Charlize Theron. Ya de aquí, este personaje, accidentalmente se conocen, de forma relativamente y bastante accidental, se conocen y pues ya entablan una relación en la que ella se da cuenta de todo lo que él está atravesando, por todas las cosas que tiene y demás. Y pues ya se decide a echarle la mano, le echa tantito la mano para salir un poco avante de los problemas, pues ya, como en los cortos aparece, le empieza a enseñar a disparar con pistola y así, cosas así. Ya al poco tiempo, pues ya cuando empezaban a mejorar las cosas para él, y ya que su valor había sido renovado gracias a ella, aparece Liam Neeson en el papel de Clinch, el más malvado maleante del oeste, perseguido, buscado, ladrón, asesino y demás, aparece y pues ya nuevamente se presenta la posibilidad de entrar a un duelo, y es aquí cuando él tiene que buscar y hacer uso de su renovado valor para hacerle frente a Clinch en la película. Pues igual, no todo se basa en el personaje, bueno, sí se basa en el personaje de Seth MacFarlane, pero también le da entrada a otros personajes que también, unos son comediantes, otros actores y demás. Está muy buena la película, está muy chistosa, está muy bien llevado el guión, que nos lleva a humor de tipo sexual, escatológico, políticamente incorrecto, racial y así, pero las situaciones en las que se maneja están muy bien llevadas, es un guion así bastante bien manejado. No hay escena en la que no salga un chiste, hay también muchas referencias en cuanto a otras cosas, que prefiero dejar en otras cosas para no soltar spoilers accidentales, que incluso Seth MacFarlane por su cuenta de Twitter ahí soltó uno, pero no lo vamos a mencionar por si no, wow, lo conocen. Entonces esta película, yo había escuchado una queja de algún crítico en Estados Unidos que decía que la película prácticamente se había gastado todas sus balas en los trailers, pero no sé si eso sea cierto o no. No, oculta la trama. Igual ahorita, en base a la reseña que les di, está muy bien. En cuanto a las, yo obviamente como que siento que la historia pues va a pesar mucho en Seth MacFarlane, obviamente, pero supongo que también en los personajes de de esta Charlize Theron y de Liam Neeson, pero no sé de los demás actores que de pronto los anunciaron con bombo y platillos, como este Neil Patrick Harris, como esta Amanda Seyfried, no sé qué tal les fue a ellos, o sea, o si sí, también tenemos a Giovanni Ribisi y Sarah Silverman, bueno, que también son comediantes de aquel lado. Sí, les da, no se lleva la película, sí, es compartido así el elenco en cuanto a lo que es las actuaciones. Sí da entrada para la participación de los demás actores. Cada actor tiene su parte así cómica en la película. Incluso Liam Neeson sí sale como el actor, como el villano badass de la cinta, pero igual se lleva unas situaciones bastante cómicas. No, pues ya veo, la verdad es de que posible, entonces sí es una buena opción para, pues si eres fan de Ted, si fuiste fan de Ted o de Family Guy, esta película entonces supongo tiene que ser la indicada para los fans de Zach MacFarlane, ¿no es así? Así es, no solo está dirigida para los fans de Seth MacFarlane, ya que no es como ver las series de Padre de Familia, Agente de Familia y demás, así plasmados en una película. Es como una nueva, así un nuevo estilo de comedia absurda, lo cual a mí me llevó a pensar que todo esto es como... se me fue la idea, pero bueno, es como dar un nuevo sentido a lo que es el cine de comedia absurdo, y ya las películas que comienzan como una loca película de algo, pues ya tienen que repensar sus fórmulas para renovar la comedia. No, es que por lo menos Seth MacFarlane se preocupó de hacer una historia original sin meter elementos de otras historias para tratar de hacer el pastiche como ocurre con las películas de una loca película de... Y eso yo creo que a lo mejor lo que le hace mejor a esas películas, y obviamente pues la mantiene, pues trata estuvo tratando de mantener la continuidad que tuvo con Ted, ¿no? Que es lo que buscaba MacFarlane en esta película. Muy bien, pues... Sí. Sí, supo llevar así bastante bien el guión de la cinta para que se apegara a la historia, pero no sin soltar en cada escena una situación incómoda y bastante hilarante. Y ya lo que te iba a mencionar, ya fija un nuevo estándar en cuanto a películas de comedia. Muy bien, modo absurdo. Pues con esto yo creo que, pues no sé si tengan algún comentario, compañeros. Oye, una pregunta, ¿esta película tiene un humor similar a la de Casa de mi Padre o es un poquito más sofisticada? No, está un poco más inteligente, como que lleva más a la lógica. Es que los chistes de MacFarlane, son chistes tontos pero a la vez inteligentes. Ajá. No son pastelazos a lo tonto. Sí, sí. Sí, cada escena tiene su razón de ser. Muy bien. Uh-huh. ¿Hay algún otro comentario? Muy bien. Pues vamos con esto a dejar las reseñas. Pues así que esta película, pues si ustedes les gusta la comedia de MacFarlane, pues es bastante recomendable y pues una opción más para ver en los cines. Y bueno, vamos a... Sí. Perdón. El título que sigo en desacuerdo con Pueblo Chico Pistola Grande, y que habría quedado mejor en Un Millón de Formas o Maneras de Morir en el Oeste, tiene más sentido el título original, así en lo que avanza la película, a lo que representa. No, y es que de hecho si te van mostrando, por lo menos en el trailer yo sí vi varias escenas de Maneras de Morir, y creo que la película también mantuvo ese sentido, ¿no? Sí. Sí, y hay otras más, pero... Ok, bueno, pues con esto dejamos las reseñas, y pues muchas gracias, Marco, pues ahora sí te aventaste dos reseñas, qué barro, ¿no? Es que sí, la es que... Ahí una disculpa si no lo escuché. Ahí nos anduvimos peleando con los micrófonos, pero bueno, ahí Marco, pues ahí se echó dos cintas. Bueno, vamos a platicar ahorita ya rápido del tema de la semana, pues más que tema, pues vamos así como que entrar un poquito rápido. Hubo una noticia que cuando terminamos el Cinemás de ayer, de la semana pasada, Nos cayó una noticia, un comunicado de prensa del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, organizado por la Universidad de Guadalajara, que pues hizo un comentario de que, bueno, el 6 de junio pasado se llevó a cabo allá, pues aquí en Guadalajara, un concurso de cortometrajes entre las preparatorias de la UDG y algunas preparatorias del estado de Jalisco. El concurso consistía en que tenían que preparar un cortometraje, ya sin importar la técnica, o bueno, había tres categorías básicamente: ficción, documental y cortometraje animado. En todo caso, pues todas las preparatorias mandaron sus propuestas y pues salieron varios ganadores. La señorita Sofía Sereno de la Prepa 4 ganó el premio a mejor cortometraje animado con un corte llamado Dibuzi. Un chavo de Ameca hizo un documental sobre los perritos abandonados en la calle llamado Adopta el Documental, y con esto ganó el premio a mejor documental. Por otro lado, pues tenemos ahí que por otro lado, también tuvimos que un chavo de la Prepa 15 llamado Carlos Cambustón Sánchez ganó el premio por Juego de Grandes, que es un corto una historia ficticia sobre la diversidad sexual. Y el premio más importante, el de mejor cortometraje, fue un cortometraje llamado Despierta, el cual nos cuenta la historia de un muchacho que visita a un amigo que está en coma y que pues le va compartiendo sus sentimientos. Este corto fue hecho por un señor llamado Fernando Guisa, el cual no estaba inscrito en el concurso, no recogió su premio y peor aún, ni siquiera sabía que lo habían inscrito al concurso. De hecho, él ni siquiera estaba inscrito. ¿Y a qué se debe todo esto? Resulta que este documental fue presentado por un estudiante de la prepa Cobaeg 11, llamado Luis Joacim Guillermo González, el cual pues se acreditó el trabajo de este cortometraje, participó en el concurso y obviamente al ser un cortometraje mejor elaborado, ahora sí que con un poco más de presupuesto y todo esto, pues ganó. Entonces pues ya le dieron su premio y todo eso, y de pronto pues llegaron obviamente cartas de los admiradores de Fernando Guisa, que pues obviamente él sí es un cuate que pues sí se ha dedicado más tiempo al cine y todo esto, y le hicieron notar al comité organizador que el muchacho había caído en un plagio. O sea, que Fernando Guisa había, el trabajo de Guisa había sido plagiado por este estudiante, y que pues la SEMS, y bueno, obviamente la Universidad de Guadalajara ya tomó las medidas adecuadas para sancionar al ganador, bueno, al supuesto ganador del concurso, declaró la categoría desierta y obviamente pues obligaron al muchacho pues a regresar su premio, y obviamente pues esperemos que todo haya terminado pacíficamente, pero dudo mucho que eso haya ocurrido, porque seguramente ahorita es la comidilla de todos sus compañeros, el pobre del... Sí, si no es que no lo mandaron a la cárcel, porque menor, pues, es un plagio, ¿no? En todo caso, ya el muchacho ya reconoció que cometió un plagio. Y pues la verdad es que sí está mal, ¿no? Está mal que de pronto andes... O sea, una cosa pues es piratear algo, ¿no? Que de pronto te tomes una película y la vendas, le hagas copias y las vendas. Pero estás reconociendo que finalmente alguien hizo esta película y que nomás estás copiándola para sacar provecho económico. Pero en el caso de este chavo, lo que hizo fue bajar un video de YouTube que ya tenía autor, ya tenía copyrights, y se la muestra el comité organizador como que es su trabajo, como que es el esfuerzo suyo, cuando no es el de Guisa, entonces, del señor Guisa. Entonces esto pues es indignante, ¿no? No sé qué opinen los demás. Es que ya estar en eso es un terreno bastante rocoso y bastante complicado. Ya cuando se llega a este tipo de cosas, creo que se rompen muchos sentimientos encontrados. Creo que al final este chavo lo que hizo fue un chiste, a lo mejor no lo quiso hacer realmente en serio, quiso hacer un chiste, dije de aquí me agarro y a ver qué sale, y le está saliendo bastante mal. Pero no es la primera vez que pasa, ni es la última vez que pasará, y ahí es donde empieza el comentario que vamos a tener. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que se está volviendo moda. Estás viendo muchas veces, por lo menos yo diría que unas dos o tres veces al año, está sucediendo que en concursos introducen obras plagiadas y es algo. De hecho, no la primera vez que le pasa a la UDG, ¿eh? O sea, ya había pasado en el Festival Internacional del Libro que a un autor que creo que se apellida Echenique se le ocurrió tomar textos de otros autores y vender libros con esos textos, y la UDG reconoció su trayectoria y todo el mundo se dio cuenta, oye, estás reconociendo a alguien cuyo único trabajo fue hacer libros con el trabajo de los demás. O sea, ¿qué onda contigo, no? O sea, son detalles que sí están este cuate, creo que sea el escritor, creo que se apellidaba Echenique, pero bueno, el punto es, sí. Creo que aquí tenemos un punto que hay que comentar bastante interesante. Este hecho del plagio siempre ha habido, siempre ha estado, pero ahora con el internet, con las redes sociales y con todo esto, es mucho más fácil que cualquier persona tanto encuentre algo súper extraño para tomárselo como propio, pero a la vez que toda la gente sepa que te lo robaste, o que una, dos, tres personas lo sepan, y de ahí se vuelva algo incontrolable. Sí, ¿no? Y es por eso de que, por ejemplo, hay maestros que les dicen a los chavos, ¿sabes qué? Pues tu tarea, pues vas a hacer tu tarea, pero no la copies de la Wikipedia. ¿Por qué? Porque pues en la Wikipedia está ahí el trabajo de una investigación de alguien que se puso a buscar fuentes y pegar a buscar fuentes, de copiarlas, de hacer las referencias y pegarlas. Y de pronto cuando le estás diciendo, hazme un trabajo de investigación, no sé, sobre el plagio, ¿no? Y lo primero que van es Wikipedia, búscame la palabra plagio, copia, pega, listo, ahí está mi tarea, profesor. Pues no, el caso es de que tienen que tratar de ser un poquito más creativos en esos trabajos, ¿no? No digo, por lo menos que busquen en Wikipedia, pero que si van a hacer una cita, que abran la cita, ¿no? Porque luego también el hacer citas sin que aparezca. Ya lo había platicado alguna vez con Saucedo hace algún tiempo, cuando empecé a escribir artículos de videojuegos, que una vez le tocó, pues una vez me contó la anécdota de unos chavos que para su examen final, pues hicieron, tenían que hacer reseñas de videojuegos, ¿no? Y resulta que dos o tres chavos agarraron la reseña directito de una revista que desde ese entonces se vendía mucho y de la cual Saucedo era editor. Y obviamente pues le querían ver la cara a un profesor que era editor de esa revista que andaban copiando. Y pues ¿sabes lo que hizo Saucedo al respecto? Pues los mandó a expulsar. Digo, le fue a decir al director lo que hicieron y el director los expulsó con mucha razón, ¿no? O sea, se supone que tienes que ser original en tu trabajo, y esto de plagiar es una de las cosas que dices tú. O sea, ¿en qué cabeza te cabe andar copiando el trabajo de otros, no? Y ese recurso de la huevonería, ¿no? De no ser original, de ahorrarte el tiempo. Y ahí, por cierto, un saludo a Saucedo, si me está escuchando, no se vaya a molestar, no te estoy plagiando la idea, simplemente la estoy tomando como referencia. Pero en el cine también ha ocurrido como que mucha gente se pregunta, bueno, ¿ha habido algún plagio en el cine? Bueno, ya hemos platicado de que probablemente el Rey León los creadores del Rey León habían sido acusados de plagiar una historia japonesa llamada Kimba el León Blanco, escrita por el dios del manga Osamu Tezuka, la cual pues es una historia que pues yo creo que si uno lee el manga de principio a fin se va a dar cuenta que es una historia más completa que el Rey León, ¿no? Vemos a Kimba desde... ¿Vale? Pero ese es un plagio. Sí. Desde el nombre, es un plagio, sí, desde el nombre. Kimba, exactamente, sí, ¿no? Y aparte sí. Pues vamos viendo la historia de Kimba desde que es un cachorro hasta que se vuelve el rey de la selva y prácticamente hasta su muerte. O sea, el manga de Osamu Tezuka es muy completo y como que Disney dijo, bueno, vamos a agarrar la historia de Kimba, le vamos a meter elementos de Shakespeare y ahí tenemos el Rey León, ¿no? Es lo que muchos dicen que pasó. Sí. Y también le metemos la palabra sexo. Aunque dijeran los productores, decía SFX, ¿no? Es un homenaje a los efectos especiales, ¿no? y de paso matamos a Mufasa, sí, de la manera más trágica y triste para que todos lloren, ¿no? Pero ese es el caso, ¿no? Uno se va a preguntar, bueno, ¿en qué se distingue el plagio de la piratería? Lo hemos platicado, ¿no? El plagio es cuando agarras el trabajo y te lo atribuyes para ti, o sea, que tú eres el autor del trabajo y te tomas todos los créditos cuando hay alguien que ya lo hizo, ¿no? Y piratería es de que tú agarras el trabajo, le sacas copias, los vendes, ganas dinero, pero dices, ah, pues sí, es que esta película la hizo Steven Spielberg y yo pues estoy vendiendo las copias aquí de manera extraoficial, aunque Universal Pictures se enoje. Entonces, eso es piratería. Pero plagio es de que de pronto tú agarres Jurassic Park y de pronto quites los créditos y digas, dirigida por Juan Carlos Barbosa, y digas que tú la hiciste. No, es que yo hice, soy el fregón, ¿no? Me cayó mucha lana y hice Jurassic Park, ¿no? Entonces, eso es plagio. Ándale, más o menos, ¿no? Pero curiosamente hay dos tipos de plagio, bueno, si se le pueden llamar plagios. Hay tres tipos, ¿no? Están los remakes, que pues ustedes saben, un remake es hacer una película prácticamente casi el copy-paste de lo que vimos. Agarras el guión original y lo sigues tal cual lo viste en la película, pero obviamente le tratas de meter algo de tu cosecha para que se vea un poco diferente, ¿no? Y yo creo que para mí la que es claramente un, no digo un plagio, sino un remake que prácticamente hizo copy-paste de todo, fue Psycho. No sé si recuerdan esta película de Lars von Trier, que cuando uno la ve dices, este cuate pretendió hacer una copia a la calca de la película de Alfred Hitchcock, no más que con la diferencia de que, pues, de que Vincent Vaughn no es Anthony Perkins, y que realmente verla a color no es igual que verla en blanco y negro, ¿no? Y no sé si recuerdan ustedes algún remake que se haya visto así, de que dices tú, agarro la película y yo nomás le meto mis actores, mi dirección, mi producción, pero se va a ver igualita, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes? No. Es que en ese aspecto Colin Farrell es experto en destruir películas, sí, en remakes. Ahí está la de El Vengador del Futuro, ahí está la de, se me fue el nombre, la de Noche de Terror. Sí, no, pero pues es que ya también Colin Farrell ya cayó en una decadencia que se nota leguas, ¿no? No sé, ¿hay algún otro ejemplo que tengan ustedes así rápido? Aquí el detalle es como, o sea, como tal cual, como remake, podríamos basarnos en el reboot para hacer algo similar o para tomarlo de una forma similar, o de plano, eso sí, ya lo metemos como algo legal. Es que esa línea tan pequeña entre en dónde caes en el mal gusto y en dónde estás en la ilegalidad, creo que ese es el punto importante entre un plagio y una a veces gran es cierto historia. Bueno, ahí por ejemplo dice Lost in House de una película que se llama The Little Cars, que yo de hecho sí vi la referencia y te quedas, no manches, ¿a poco hicieron esta película y es un plagio tan malo de Cars? Que cuando ves las escenas dices, no puede ser, o sea, te ríes de lo mal hecha que está. Y sí, es un plagio, ¿no? O sea, definitivamente, porque agarra la historia de Cars, nomás le pone The Little Cars y ya nomás como que le animan mal, una animación mal hecha y punto, ¿no? Ahí está tu película de Cars, ¿no? Y ya que andamos hablando de plagios mal hechos, pues ahí están los de las películas de Asylum. No sé si han oído hablar de Asylum. Es una productora de cines que, en el afán de hacer películas, pues se agarran un guión, lo modifican un poquito y lanzan la película así como que, miren, aquí está nuestra película, ¿no? Y obviamente está mal actuada, mal producida, y a veces hasta las ponen prácticamente en los estantes al lado de las películas que plagiaron, bueno, más dicho, que adaptaron, para que la gente se confunda, ¿no? Ahí, por ejemplo, no se llegan a hablar de que cuando salió Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, había una que decía Abraham Lincoln, Exterminador de Zombies. Tú dices, ¿what? ¿A qué se dedica? ¿Caza vampiros o mata zombies? No, hace de hecho, todo ese señor, es mi ídolo. Sí. También perdón. También el Sci-fi canal de cable que tenemos aquí, que a cada rato nos presenta, bueno, sí, Sci-fi, que a cada rato saca ¿cómo llamarlos? Películas inspiradas en éxitos taquilleros. Sí, sí, es cierto, dicen que es la favorita de Kike Kabuto después de Pacific Rim. Sí, yo escuché que dijo eso, y prácticamente agarra lo mismo, nomás que con la calidad de una serie de los Power Rangers, ¿no? Claro, que echa en casa. Ni eso. Pero existe una de cinemas especializada en sacar todas las películas, sí, a veces y por haber, en clase B. Cine B, llevadas hacia la comedia extrema, al mal gusto. Por ejemplo, hay una de Romeo y Julieta en la que Romeo, pues es totalmente distinto, digo, está muy, tiene chistes políticamente incorrectos, sí, más no poder, o sea. No, las prohibirían en muchos lugares. Muy buenas. Es de Austin House, que Karate Pan y Little Cars son hechas por el mismo estudio. Sí, son por el mismo estudio, es un estudio brasileño, pero no es Asylum, a lo que tengo entendido. ¿Qué otra cosa iba a comentar? Hay, por cierto, de que hay una película de este chavo que, hablando de Kung Fu Panda, de Jack Black, que precisamente maneja eso de hacer películas, copias de películas, porque de pronto su tienda de videocassettes de pronto se le borran todas las películas, y cuando dicen, oye, necesito una copia de Cazafantasmas, estos cuates deciden hacer su propia versión de Cazafantasmas, ¿no? Que está exactamente. Ah, la de Dick and Rewind. Que... Oye, ¿y al porno lo podemos salvar de la ilegalidad o de plano ya es? Ah, esto ya se llamaría parodia. No, una parodia es cuando agarras una historia, la modificas y le metes elementos, ya sea en el caso de las parodias porno, pues elementos pornográficos, o en el caso de las comedias, chistes, y satiriza la historia o la sexualizas, ¿no? Esto no es un plagio porque estás haciendo una historia que a los ojos de alguien es una historia original. Solamente estás batiendo la historia y presentas tu producto final. Eso. Que recordando, una de las superproducciones del cine porno fue basado e inspirado en la serie de películas de Piratas del Caribe, ya que esta película... ¡Wow! Bueno, sí, no quiero imaginarme en qué la usó. Sí, resolución 4K y todo eso, porque no. Sí, también. Y también hay de parodias de Batman, de los Simpsons, de muchas cosas, ¿eh? ¿No? O sea que, sí. Bueno, fiel a la frase. Exacto. Todo ha ido por ahí. Ya no se diga las películas cómicas, ¿no? Que pues hay una película épica, conoce a los Spartans y montones de películas que han sido parodias, que algunas son bien hechas, como la de ¿Dónde está el piloto? O parodias que de plano sí están para tirarse a la basura, pero son plagios, pero no son considerados ilegales porque finalmente estás metiendo elementos que son originales, entre comillas. Bueno, sobre todo en las últimas películas que ya le podemos poner originales con comillas y bien remarcadas, ¿no? Y nosotros los nobles, ¿dónde lo pones? ¿En parodia? ¿En remake? ¿En versión mal hecha? De una película de Luis Buñuel que se llama El Señor Calavera, y que pues obviamente sí le dan el crédito al escritor del guión de la película original para que no digan, plagio. No es plagio, es una adaptación. En todo caso, pues ahí están los plagios, ahí están las adaptaciones, ahí están las parodias y los remakes, por supuesto, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto pues fue básicamente algo breve que quedamos cubrir, pues para que ustedes se den más o menos cuenta de lo que pues quedamos platicar esta semana. No sé si tengan alguna conclusión. Pues bueno, acá a través de Twitter tuvimos participación en qué piensan acerca de los remakes. Francisco Flexer nos dice: algunos buenos, otros basura reciclada. Carrie deja de ser inocente, Robocop quiere ser indestructible y otras babosadas. Aaron David, Batman es metalero. Aaron David, mucho mejor es que los originales y más locas. Y nos dice Beats 80s. Perfecto. Ah, pues un saludo, pues gracias por tus comentarios. Y pues ahí dice Omar, bueno, ahí dice Omar que Spaceballs es mejor que Star Wars, pues sí, aunque pues obviamente Spaceballs toma también elementos del planeta de los simios, de Star Trek, de Alien, o sea, eso lo hace muy completo, ¿no? Y muy divertido. No sé. Yo solamente para cerrar voy a mencionar que el mundo del cine plagia tanto que un cierto actor plagió un cómic y luego... plagio, la disculpa por haber plagiado el cómic. No, pues sí. Ay, no, este actor sí. Ya está prácticamente, ya se hizo chiquito, ya no quiere aparecer en ningún lado. Di quién es para exhibirlo como lo que es. Muy bien, pues, ¿algún comentario más? Se le vio siendo un infómano en una película de Lars von Trier. Bueno, pues vamos a platicar de los estrenos de esta semana rapidísimo. Y tenemos, pues, básicamente cuatro películas. La primera que yo creo que todo el mundo está esperando, que es Cómo entrenar a tu dragón 2, la cual, pues, marca el regreso de Hipo y de Chimuelo en una nueva aventura que ocurre 5 años después de la historia original, y la cual nos muestra, pues, que Hipo y Chimuelo, pues, ya han logrado que los dragones y los humanos convivan felizmente en el pueblo de Hipo, pero pronto se van a dar cuenta que alguien quiere tener a todos los dragones y se va a enfrentar, obviamente, a Hipo y a sus amigos. Pero Hipo va a encontrar una nueva aliada, la cual, pues para sorpresa de todos, es su madre. ¡Tan, tan, tan! Bueno, ya se había revelado. Mataron. Casi le va a cortar la cola y lo va a tirar. Por otro lado está Trascender, esta película protagonizada por Johnny Depp y Morgan Freeman, la cual nos cuenta de un científico que ha logrado hacer una gran red mundial de computadoras, pero cuando la presenta es víctima de un atentado que lo deja al borde de la muerte, y esto lo lleva a hacer lo imposible, conectar su mente a la red para poder seguir viviendo, pero este experimento puede ser muy peligroso para la humanidad. Por otro lado está Un pasado imborrable, la historia de un joven que decide ayudar a la construcción de líneas de tren en Tailandia durante la Segunda Guerra Mundial, pero que decide apoyar a sus compañeros a trabajar fuertemente mientras el castigo ocurre, pero por otro lado tiene que superar unos miedos que de un evento en su pasado. También tenemos Joven y Bella, que es una película sobre una chica que decide que tiene su primera relación y al no sentirse contenta con esa relación, decide meterse de prostituta de lujo pues para poder calmar esas ansiedades que le generó la primera vez, ¿no? Y claro, el mundial continúa, hay muchos partidos de fútbol que pues obviamente pues ahí se van a recomendar. Ahí está el España-Chile para el día de mañana, Inglaterra-Uruguay el día 19, Suiza contra Francia el 20, Alemania contra Ghana el 21 de junio, Bélgica-Rusia el 22 de junio, Holanda contra Chile el 23 de junio, también Croacia contra México el mismo día, el día 23, Japón contra Colombia el 24 de junio, e Italia contra Uruguay el 24 de junio. Todos estos, obviamente, a través de la cadenita azul, ¿no? Para que ustedes sigan ahí el fútbol. Si no, pues ahí también lo pueden ver en televisión, como diría Homero Simpson. ¿Para qué pago por ver algo que veo gratis en la tele? Bueno, yo la verdad estoy con que quiero ver cómo entrenar a tu dragón 2, porque yo creo que esta puede ser una película que pueda hasta andar peleando Óscares, no sé. Yo me voy a echar Trascender. Trascender, sí, se ve muy buena. Para empezar, ya Johnny Depp sin ser un Jack Sparrow con skin de algo ya es algo que faltaba. Y bueno, la idea siempre me parece muy buena esta de juntar la máquina con el humano. E incluso está basada en un experimento que los rusos están haciendo. La verdad es de que la historia se ve bastante interesante. Y por cierto, Medina está feliz porque él va a ver un estreno que se va a dar en Japón y que vamos a esperar hasta septiembre. ¡Qué envidia! Saint Seiya Legend of Sanctuary, que es un remake de obviamente de la serie animada, y que pues obviamente Medina la va a ir a disfrutar allá en Japón. Y pues ya seguramente nos va a platicar de esto en los próximos días. Medina, lamento decirte que Cop, que me comentó un poco esa película, dice spoilers, que no está muy buena. Ya sé. No, me dio. Un no me día dio del año que vea algo antes que ustedes. No, mira, yo creo que Cómo entrenar a tu dragón va a ser el estreno del fin de semana. Yo, por lo que he leído, la película de Trascender está mala, está malísima. Johnny Depp está de una forma muy extraña o mal. No sé, hay que verla, hay que darle el beneficio de la duda, pero creo que... Pero pues es Morgan Freeman del otro lado. Y me suena algo que ya vi en una película de Capitán América. Sí. De hecho, la temática no es como que muy original. Hay una película, creo que es de los años 80, también habla sobre este experimento de unir la mente hacia la computadora, y es como un personaje que se mete a la red de redes y después inunda todo el planeta, ¿no? Entonces, sí. Pero no recuerdo el nombre, era algo sobre un jardinero. Bueno, pues ahí están los estrenos, ya escucharon los comentarios iniciales y seguramente la próxima semana vamos a andar platicando qué tan buenas o malas estuvieron. Y pues con esto pues nos empezamos a despedir. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, y ahí andamos rebasando nuestro tiempo admitido, así que pues vamos a apresurarnos un poquitín. Bueno, pues es que también pusimos una rola al inicio, así que pues tranquilos. Y vamos primero despidiendo aquí a nuestro invitado, el abuelo Kraken. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, pues ya sabes, aquí está la puerta abierta para cuando quieras venir y platicar de películas, pues ahí nos avisas y claro, te incluimos. Y pues yo creo que la semana ahí que lo viene, vamos a tener, ¿no? Trascender, sí, cierto. Entonces ahí con gusto te vamos a recibir. También ahí que tuvimos aquí al buen Cristian, muchísimas gracias. Banda, muchísimas gracias por habernos escuchado, espero que les haya gustado el tema y todo lo que estuvimos platicando. No dejen de ir al cine y no dejen de escucharnos la próxima Así semana es. Aquí y en el Cine Y también tuvimos más. Aquí al buen Omar, que llegó de modo ninja y ni siquiera me dio chance de presentarlo, llegó así como que ¡faz! ¡Ya estoy hablando! ¡Ups! Bueno, síguele. Entonces, pues muchas gracias, Omar. No, porque... Y pues sí, llegué en modo ninja porque hay que ser hipster y hay no más entrarle. sigan al cine y vayan así a ver la película de McFarlane. Y por último, lo más importante, aquí mi buen amigo Submarco, muchísimas gracias por tus dos reseñas y pues obviamente pues siempre contaremos contigo. Así es, y muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemas. Los esperamos la próxima semana y no dejen de seguir las actualizaciones de las notas de videojuegos, cine así y entretenimiento es a través de RC. Muy bien, y próxima, pues ya nomás me queda comentarles, bueno, despedirnos aquí de la gente del chat, pues qué tenemos aquí en el chat, quiénes sobrevivieron, pues ahí tenemos a Alex Wayne, a BitGeek, al Abuelo Kraken, a Futuro Hello, a Goku, a Lobo, a Lost in House, al Mega Master, a Mictlantecuhtli, a M. Medina, a Monkey03, a Omar SDT, a Ronin George, a Sorcerer Z, a SS1, bueno, a ese Submarco y a Starscream. A todos muchísimas gracias por haber sobrevivido aquí al programa. Saludos de Marta y Guerrera de parte del Futuro Hello a todos. Y pues claro, pues ya estamos aquí pues terminando el programa. Y recordarles que tenemos diferentes programas durante la semana. Claro, mañana vamos a tener el lonche. Va a ser un lonche especial por el E3 que ocurrió la semana pasada. El jueves tenemos el 9 Bits allá con, ahí con Chris y sus amigos. Y bueno, nuestros compañeros de Reset, por sus amigos, compañeros de Reset. Y bueno, no voy a decir más porque si no me regaña aquí la... Bueno, ya estará ahí Darryl, obviamente. Bueno, y el Push Start, bueno, no sé qué sorpresa nos vaya a traer el buen Alarcual el próximo jueves. No nos lo ha dicho ni por Twitter ni por ningún lado. Así que, pues... Sí, Alarcual es Nintendo. Y claro, el flashback, ayer platicamos largo y tendido el Sorcerer, Cosmo y yo sobre Soul Calibur 2. Juegazo, por cierto. Y también platicamos del Mega Man Soccer, que pues también fue un juego que pues fue bastante interesante. Y pues con esto, pues obviamente todos los lunes a las 10 de la noche tenemos el flashback, no se lo pierdan. Y estén al pendiente de la programación, como siempre tenemos siempre algo chido que platicar en cada podcast. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, esto fue el Cinemás 98, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Pues me despido, que les recuerdo nuestros medios de contacto, en Twitter es @resetmx, en Facebook es reset.tv y en Google Plus es resetmx. Y no me queda más que decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.